Los resultados de la producción arrocera son esenciales en la economía vertientina y del país, sobre todo por su aporte a la sustitución de importaciones, y por eso en la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora, las prioridades se dirigen a implementar acciones que ayuden a atenuar los efectos de las carencias de insumos y otros recursos. El déficit del paquete tecnológico para el cultivo fue una de las cuestiones más evidentes el pasado año y provocó afectaciones sensibles en las áreas, con disminuciones en los rendimientos, limitando el desarrollo del programa arrocero impulsado por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro Ruz hace más de 5 décadas. Asimismo, en el último cuatrimestre hubo limitaciones con el combustible, todo ello debido a las medidas del bloqueo estadounidense contra Cuba. En cambio, la entidad logró tributar el volumen de arroz comprometido, explica el director técnico y de desarrollo industrial Osvaldo Hall Blackman. Nosotros tenemos planificado por el aporte del arroz cáscara húmedo entregar al cargo estatal 40.600 toneladas, superior al plan del 2019 y superior también en el plan que llegamos, que fue de 40.300 toneladas. Además, en la parte de turismo, debemos entregarle al país 3.200 toneladas. Y se incrementa también este año un plan de la entrega de harina de arroz de 2.000 toneladas. Del exceso de arroz partido que tengamos, para los centros de elaboración y los centros de producción de la provincia y otras zonas del país, como es la parte de Ciego Ávila, la parte de Santa Clara. Después de la empresa arrocera Sur del Jíbaro, fue Ruta Invasora, con sede en Vertientes, la otra de su tipo en la isla que pudo materializar los planes del cereal para el consumo, y ello sirve de incentivo para proyectar incrementos productivos en 2020, pues la labor de los arroceros locales determina en los saldos finales de la economía territorial y su papel es decisivo en la entrega de alimentos para el pueblo. Con asistencia de Daniel Díez Herrera, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.